vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné y los vicios también dejé. Y hoy no quieres saber de mí y te marchas lejos de aquí. Dejas mi corazón llorando por tu amor.